Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la búsqueda del programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Tema para introducir a quien está aquí a mi lado, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Cómo te va? Hola, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien, Tita? Qué gusto tenerte aquí. Al lado, cerca, para hacer este programa de hoy. 2 horas, Tita, ¿sabías que es 2 horas? 2 horas. 2 horas de la búsqueda, programa súper, hiper nutritivo. Si lleno ponemos, de cosas. Lleno de cosas. Esperemos y esperamos que a los oyentes les guste los que hemos preparado para ellos. Y para ellas, las bien. Oyentes. Todos, ¿sí? Y todas. Todos y todas, exactamente. Sin ninguna suspicacia, ni chistecito, ni ironía de por medio. Todas y todas. Esperamos que realmente les guste el programa de hoy. Son 2 horas, está cargado. Tenemos un invitado acá en el estudio, una entrevista telefónica, algunas secciones, noticias. Vamos a hacer un par de secciones, 2, 3 secciones. Hasta un fuera de sección voy a hacer. También tenemos eso. Mira lo que te digo, fuera de sección. Podríamos hacer una sección de esto, ya después vamos a analizarlo. Vamos a ver qué piensa la productora. ¿La productora? ¿La presento? Por supuesto. Estamos haciendo el programa de hoy, entonces, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangioni, y está en la operación y puesta en el aire el programa, Alejandro Emanuel de Fernández y Vanina Brito, la productora, la mujer de Tili. La mujer de Tili. La mujer de Tili Sarao. La gente de Tili Sarao que nos está escuchando, ¿se prende en llamarnos, en comunicarse con nosotros, en sugerirnos, en criticarnos? Préndanse. Estamos acá. Pueden llamarnos para llevarse a la productora también. Por ejemplo. Bueno, no sabía que daba para... Traiga cosas de allá. Vos decís que cuando vengan, aprovechamos el flete y... Pst. Pero para que traiga cosas para el programa, yo no estoy diciendo... No es para que no me vuelva. Me malinterpretan así, ¿no? Yo soy muy mal interpretador. Sobre todo cuando se trata de la chica de Tili. Claro, si viste el tema de la chica de Tili, que se comuniquen con nosotros, sí, llévensela. Tiene familiares allá, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Tu familia. Bueno, ya sabrán qué hacer los familiares. Si te crees supieron qué hacer, por algo estás en San Luis Capital. La dejaron a San Luis hace unos años. ¿Te querés comunicar con nosotros, Tita? Puedes hacerlo a varios teléfonos. Tenés los teléfonos ahí, te los digo yo. Entonces, 4420745 es uno de los fijos de la radio. Puedes hacerlo al 4420895. Obviamente, si estás en el exterior, ¿sí? En el exterior de San Luis. Tenés que marcar el 266, acordate que San Luis cambió de código hace unos meses. Y si querés hacer un contacto con nosotros vía SMS, lo haces al 266-473-3656. Y también, si se te ocurriera comunicarte por escrito, además del SMS, puedes hacerlo a cualquiera de las vías de comunicación, por ejemplo, info@peligrociencia.com, labúsquedadivulgacion@gmail.com o inclusive a @peligrociencia, que es nuestro Twitter. El Twitter. Es raro, es el Twitter de la búsqueda, pero se llama @peligrociencia. Pero Osvaldo Martín, ex conductor de la búsqueda, mi amigo personal, dijo, tiene que ser así, dijo. Bien. Y yo no le discutí absolutamente nada. También podés ingresar a Facebook/la búsqueda y ahí estamos. En este momento estamos ahí, así que te podés comunicar con nosotros por cualquiera de estas vías. Te decía, Tita, tenemos noticias, un invitado aquí en el estudio. Vamos a estar hablando de explosiones solares. ¿Qué son? ¿Me afectan? ¿Te afectan a vos? ¿Vos notaste que había explosiones solares? No lo sabía. No lo sabías. Bueno, hubieron unas explosiones solares interesantes, ¿sí? Se hicieron sentir en la Tierra y están habiendo algunas durante esta semana. ¿Sí? Sí, así que atención. Vamos a tener nuestro invitado para que... Pero claro, dicho así, parece explosión solar, como el sol no está explotando todo el tiempo, no es por eso que hay luz y tenemos calor del sol. Vamos a preguntarle a Luis Odicino, es profesor de astrofísica en la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis, ni más ni menos, ¿sí?

En febrero del 2012 fue asesinado por cazadores furtivos en el corazón del Parque Provincial Uruguay, a unos 35 kilómetros al sur de las cataratas del Iguazú. Tenía un collar con GPS y por eso es entonces que los que participan de este tipo de estudios conocían muy bien su historia. La caza furtiva es la principal causa de muerte de los yaguaretés en Misiones. Escuchen esta cifra, quedan solo 50 individuos en Misiones y menos de 200 en toda la Argentina. Un dato para tener en cuenta. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene este comunicado? Este comunicado proviene de un conjunto de personas que trabajan desde la Universidad en Misiones, desde distintos institutos de CONICET y de distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan en la conservación de flora y fauna, en particular de fauna y biodiversidad en esta región de Argentina. ¿Qué solicitan estas personas a las autoridades provinciales y nacionales? Mayor número de guardaparques nacionales y provinciales en áreas protegidas, mayor disponibilidad de infraestructura y presupuestos para las áreas naturales, mayores controles contra la caza y el tráfico de fauna silvestre dentro y fuera de las áreas naturales protegidas y la estricta aplicación de leyes que penalizan la cacería de fauna silvestre y la destrucción de selva. Recursos para la implementación de planes de manejo en las áreas protegidas y el plan de conservación de yaguareté en Misiones. Este no es un tema menor, este petitorio no es algo, no es un reclamo caprichoso. Es difícil explicar cómo es posible que dentro de una reserva, un parque provincial, se le dé caza en forma furtiva, ni más ni menos que a un yaguareté. Es algo que realmente inquieta a los que hacen años que trabajan en la conservación de esta especie. Entonces, ¿cómo justificarlo? ¿Cómo se explica que las bellezas naturales sobre las que se basa parte del desarrollo económico de la región puedan ser depredadas por no contar con la custodia que estos recursos, estos bienes naturales demandan? ¿Cómo es posible que de tantos ingresos que da el desarrollo del turismo regional, no pueda entonces destinarse lo necesario para preservar el recurso natural que promueve esta actividad? ¿Por qué es tan importante conservar al yaguareté? ¿Por qué la preocupación de estos 50 individuos, si uno podría decir, pero sí quedan 200? Bueno, estos son los que se llaman predadores tops o top predators. Los top predators, nadie caza un yaguareté, es decir, no hay ningún animal silvestre que prede sobre el yaguareté. Si algún animal preda sobre el yaguareté es el ser humano o enfermedades que pueda tener, claro, que diezmen su población. Pero ¿por qué son importantes los yaguaretés? Porque los yaguaretés ejercen, como otros felinos grandes, por ejemplo en África una pantera, un puma o los leones, ¿sí? Lo que ejercen es una presión de predación sobre un conjunto de presas, ejerciendo de alguna manera un sistema de regulación de poblaciones de herbívoros, por ejemplo. La ausencia de predadores de gran tamaño lo que genera es cierto desbalance en ciertos ensambles de herbívoros y carnívoros que existen en un ambiente. Pero uno podría decir que también se conservan estas especies no por su valor funcional desde el punto de vista ecológico, porque participan en cómo funciona un ecosistema o una comunidad. También podría ser, como dicen acá, ponen la palabra belleza en el medio. Y la pregunta es, ¿que la belleza tiene valor? ¿Valdría menos una entrada al Parque Iguazú o a la Reserva Uruguay si se supiera que ya no hay más yaguaretés? Lo más probable es que sí. Se constituye en un atractivo turístico. El solo hecho de pensar que hay yaguaretés y que yo puedo encontrar en un camino, en un recorrido con un guía de turismo, rastros de yaguareté. Entonces, si es así, ¿cuál es el impedimento para entregar fondos, invertir fondos en la conservación de la especie? Por otro lado, uno lo que tiene que pensar es que no es una cuestión, en todos los casos, después tal vez me pueda explayar sobre el tema, no es una cuestión que tenga que ver, Tita, con el número. Uno podría decir que tenemos un número bastante bajo de individuos, ¿sí? Pero son suficientes para mantenerse como población viable y estable. Podría ocurrir eso. Podría ser que es un número tan pequeño de individuos que no se pueden sostener solos. Y eso es parte de lo que nosotros queremos saber en breve cuando hagamos la entrevista a nuestro especialista. ¿Cuál es el riesgo que tiene esta especie de desaparecer? ¿Cuál es la distribución que tiene en el país? ¿Y cuál es el lugar que ocupa el yaguareté en la estructuración de las sociedades y de los pueblos originarios, en el turismo, en la comunidad, en los ciudadanos que viven inclusive en las ciudades y no en el campo, en la selva? ¿Qué rol cumple? Porque los animales, aunque uno no lo crea, juegan roles. La gente se identifica con esas especies. Eso por un lado. Por otro lado, uno se pone a pensar en quién entraría al parque, a un parque donde se supone y se sabe que hay gente custodiando, tal vez no la suficiente, para darle caza a un yaguareté a punta de pistola, rifle o con una trampa cepo, esas que cuando pisan se cierra. O un lazo que les toma la pata o el cuello y terminan muriendo hambriados o desangrados. ¿Quién lo podría hacer? Después del tráfico de armas y del tráfico de drogas, el comercio ilegal y la exportación, el comercio ilegal de fauna hacia el exterior en Argentina es el negocio más lucrativo. Estamos en un problema serio, porque la presión que hay entonces sobre la presión que hay sobre la fauna entonces es muy fuerte, sobre todo cuando se trata de piezas como estas, en donde los dientes sirven, las garras sirven y la piel sirve y todo se vende. ¿Esto le cabe y le pesa nada más que a la fauna silvestre? No, atención, porque ocurre en zoológicos de este país y de otros países. Se pierden, se escapan, se mueren de repente piezas que hay en el zoológico, especímenes, ejemplares, y en realidad todos o en partes, vivos o muertos, suelen ingresar al mercado ilegal del comercio de animales vivos o de sus partes o cuando ya están muertos. Están diciendo, Tita, que vamos a tener problema con la entrevista. Entonces, hecha esta extensísima introducción, ¿sí? Por las dudas, claro, porque yo estaba apostando. Tenemos un pequeño inconveniente para poder comunicarnos con nuestra gente invitada, pero ya estamos. Sí, ya estamos. Pero si no, va a ser en breve. Así que, bueno, estábamos por entrevistar a un especialista que trabaja casualmente, que hacía el seguimiento de este animal, de este ejemplar inclusive. Obviamente un animal de 50 cuenta, más cuando se trata, cualquiera cuenta, pero más cuando se trata de un yaguareté. No es un aspecto trivial. Se comunican con nosotros vía SMS y dicen que aguante la Corte Suprema, no hace falta denuncia policial. Esto recién comienza, seguro habrá algo de resistencia, nos dice alguien que, bueno, no puedo identificar, pero se comunicó con nosotros con el SMS, no importa su identificación. Yolanda Bertazo también, que estuvo mandando unos mails hoy para difundir, así que bueno, ya también tuvimos la noticia. Sí, es un fallo sumamente interesante. Yo diría que vamos a una pausa musical, ¿qué te parece? Dale, vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar algo de música. Esperamos comunicarnos y esperamos, con exactamente, exactamente. Tenemos, tengo un tema de Gustavo Santaolalla. Escucha esto, Mujer Hermosa. Mi confidente, razón de mi existir. En ti siento mi fe y mi alegría. De espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. ¿Esa es la cortina de Fuera de Toda Sección? Me encanta. Uy, volvió. No llamen el ruidito, por volvió, favor. Volvió el ruidito. Tenemos un problema de tensión, me dicen, ¿es así? En el edificio, ¿sabes qué? Bueno, sí, tenemos un problema en el edificio. Bueno, resulta ser que si uno se pone a pensar, déjame ver bien el tiempo que tengo, porque no me quiero extender mucho, pero tampoco me quiero quedar corto. Uno considera a veces que, ¿no?, la estadística la ve a veces tan lejos y a veces le suena tan cerca. Yo digo que a veces se ve tan lejos porque está distante, porque se resulta inalcanzable, incomprensible. Y a veces uno la ve tan cerca cuando en realidad le incomoda y le molesta, ¿no? Es como que tenemos esa dualidad, compartimos. Quien les habla es profesor de estadística. Yo, además de dar ecología de poblaciones en la universidad, daba hasta el año pasado 2 cursos de estadística, ahora doy 1. Es un tema apasionante. Es un tema muy interesante, es un tema difícil de abordar en cualquier segmento educativo, si uno habla de primaria, secundaria, inclusive en la universidad. Y así lo veo yo, hay una relación así entre dicotómica, entre que a veces la tengo lejos porque no la entiendo y a veces la tengo muy cerca pero noto que me molesta. Es como que no puedo lidiar con lo que la estadística intenta hablar, decirme en su enrolletita, está enrollada a veces con su terminología específica, con sus fórmulas y sus ecuaciones. Ahora, ¿cómo se presentan las estadísticas? ¿Quiénes la presentan? ¿Qué hacen los médicos y los científicos a la hora de comunicar un dato estadístico? ¿Y quién entiende tanto como para recibirlas o informar sobre la estadística? Me pregunté toda la vida. Toda la vida. Cuando hice materias en la universidad vinculadas a eso, me quería morir. Alguna de las preguntas, alguna de las preguntas centrales que uno se puede hacer, además de estas que hice yo, tienen que ver con si la forma en que yo me relaciono con quien me dice o me habla o me comunica estas estadísticas es una relación horizontal o es una relación de tipo vertical. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podríamos estar hablando dos personas que sabemos algo de estadística, entonces cuando nos comunicamos estadística hay una relación un poco más horizontal. Uh-huh. Por ejemplo, Tita, vos sabes muy poco de estadística y probablemente acá Manuel también. Entonces la relación que ustedes tengan en el diálogo, en el discurso sobre estadística va a ser más bien horizontal. Ahora sí, Alejandro Manuel viene a mi curso, él, lo que yo le diga de estadística va a tener otro sentido porque yo soy el profesor de estadística. Lo mismo ocurre con el paciente y el médico. Es una relación vertical en términos de no solo la estadística, sino de cualquier cosa que diga el médico. Lo que dice el médico es sagrado. Sí. Hay una relación de confianza, el paciente quiere creer. De hecho, es bueno que deposite confianza en el médico, ¿sí? Cuando yo voy a hablar nada más que de uno de los aspectos vinculados a la información del riesgo estadístico de desarrollar o adquirir una enfermedad en esta relación paciente-médico. ¿Soy médico? No. Voy a dedicarme a hablar de la parte estadística, ¿sí? De la parte estadística. ¿Qué tiene más peso entonces? ¿El número, la estadística o la relación que existe entre el médico y el paciente? Un mismo hecho puede tener varias formas de ser representado con números, pero ¿cuál es la forma más correcta, menos confusa y más tranquilizante de dar cifras sobre enfermedades, sobre fatalidades, sobre supervivencia, sobre la mortalidad vinculada a alguna enfermedad? Este es un tema todavía en discusión hace varios años ya en el ambiente médico. Mucho menos en discusión está entre la sociedad, en donde lo que generalmente reina es algo de confusión, desdén, ignorancia, en este sentido de que realmente no se puede acceder al contenido estadístico, a la información estadística, porque sigue siendo lejana, algo confuso, a lo que no puedo llegar, me cuesta, no hay cultura estadística. Vamos a hablar un poquito de ese tema. Les doy un caso. El 60% de un grupo de mujeres piensa que la probabilidad que una mujer en sus 50, que la probabilidad que una mujer en sus 50 fallezca de cáncer de mama, ¿sí?, antes de los 65, ¿sí?, una mujer que tiene unos 50 y pico, sí, fallezca de cáncer de mama a los 65, el 60% de este grupo de mujeres entrevistadas, ¿sí?, le asignó a esa probabilidad un valor que es 80 veces mayor que lo que en realidad es. La percepción del riesgo, ¿sí?, es muy subjetiva, muy personal, y cuando se trata de la muerte, cuando se trata sobre todo de un cáncer, está percibida como algo grande, inmenso, peligrosísimo. Hay una sensación exacerbada de mortalidad, sobre todo cuando las enfermedades son más graves. ¿Sí? Esto por un lado. Pero ¿de cuál es la tasa? ¿Cuál es la probabilidad, cuál es el riesgo de que una mujer que está en sus 50 fallezca a los 65? Es de 4 en 1000. Es de 4 en 1000, pero el 60% de las mujeres entrevistadas pensaban que era 80 veces mayor. 8 por 4, 32, 320 en 1000. 320 es como el 33%, claro, entre el 32%, es muchísimo. ¿Se ve? Sí, solo el 4. ¿Por qué se percibe de esa forma? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? La ingenuidad e ignorancia sobre las cifras es privativo del sector lego, no médico de la sociedad. Aquí en Argentina y en otros países, ¿ocurre eso? No. Es compartido también por la comunidad médica. Hay ingenuidad y existe ignorancia entre los médicos, como la hay entre los científicos, como la hay entre los docentes universitarios, como la hay entre los docentes del sector medio y primario. Hay una ignorancia y a veces hasta ingenuidad en el tratamiento y en la concepción acerca de la estadística. ¿Cuáles son las razones? Obviamente son múltiples: falta de preparación estadística en un contexto, ausencia de cultura estadística en la población, formación precaria y simple y de tipo simplemente técnica en la universidad, confianza en la palabra del médico, del docente, del científico, del profesor. Impera la confianza sobre la palabra dicha por el médico o un científico y no sobre el dato concreto. Claro. Interesante. Eso ocurre en otros aspectos también de la relación médico-paciente, profesor-alumno. En la estadística es un inconveniente. sobre todo por las consecuencias que tiene. Así, la incultura estadística no se arraiga en déficits intelectuales, sino en la relación entre médico y paciente, en la ilusión de certidumbre en la medicina y en la presentación opaca de ciertos datos sobre salud. Es decir, no, esto es un dato médico, tiene que ser así. Menos, y por eso despierta como una especie de miedo social a totalmente. La hora de escucharlo por un medio de comunicación, o que te lo diga tu médico, que tiene un valor gigante. Te tranquiliza además, y es absolutamente razonable. Quienes no entienden los números pueden resultar víctimas de la manipulación política o comercial de sus angustias. Los laboratorios esto lo conocen, pero al dedillo. Y esperanzas también, ¿no? Ojo, angustias y esperanzas. Y el resultado puede ser lesivo para la salud física y el bienestar emocional de las personas, obviamente. Gerd Hirnser, que es director del Instituto Max Planck del Desarrollo Humano y del Centro Harding de Conocimiento del Riesgo, en Berlín, realizó un estudio, escucha este dato, Tita, en donde el 66% de 100 economistas estadounidenses se animaron a reconocer no haber ponderado los pros y los contras de someterse a pruebas de detección de cáncer de próstata. Simplemente se limitaron a seguir las indicaciones de su médico. Es el 66%, es a propósito que eligieron 100 economistas. Gente acostumbrada a calcular, a medir, a evaluar riesgo. Ahora, cuando el médico le dijo, mira, tenés tus opciones, el 66% dijo, está bien, me lo dijo el médico. No analizaron ellos los riesgos. Ya voy a hablar del cáncer de próstata. No como médico, voy a hablar de datos crudos que tienen que ver con la estadística. Parece naturalizado y entonces hasta entendible que nos dé certeza la palabra del médico, ¿sí? Y que aquellos números, solo pensar en los números o en la incertidumbre, inclusive en la palabra riesgo, nos dé tanta incertidumbre que nos incomode, y por lo tanto uno tienda a decir, si lo dijo el profe, si lo dijo el médico, está bien. Pero además existe una concepción de si el conocimiento es científico, si me lo dice un científico, entonces, si además fue hecho por una tecnología sofisticada, con un aparato que solo está en 3 provincias, entonces esto tiene que estar bien hecho, es muy sensible el test, y por lo tanto, ni se me ocurre hacer un doble testeo. Claro. ¿Sí? Ni se me ocurre, ni siquiera preguntar cuántas veces da positivo el ensayo. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar? Exactamente. ¿Pero es realmente así? Leí recientemente, casualmente, un artículo en la revista Mente y Cerebro, Tita, que vos tenés frente a tus ojos, es de una de las series de investigación y ciencia, de septiembre del año pasado, un artículo, casualmente, por Gerd Hinkerenser, en donde resaltaba que en octubre de 1995, la Comisión Británica de Seguridad Farmacéutica, escucha esto, advirtió de que los anticonceptivos orales de tercera generación elevaban al doble, es decir, en un 100% la probabilidad de formación de coágulos sanguíneos en las piernas o en los pulmones, que podría suponer riesgo para la vida. Así fue dado el informe, yo lo pude encontrar en internet, 1990 y tanto. Así lo decía, es muy interesante, así fue hecho, está en internet. Esta información fue trasladada además por carta a 190.000 médicos generalistas y farmacéuticos y funcionarios de la salud pública, así como anunciada en los medios de comunicación a través de avisos de urgencia. ¿Se entiende, no? Este tipo de anticonceptivo eleva al doble la probabilidad de tener coágulos en piernas y pulmones. ¿Sí? Tremendo. Dicho así, tremendo. La noticia, Tita, provocó una gran ansiedad, numerosas mujeres dejaron de tomar la píldora, con la consecuencia de que el año siguiente se incrementó, atención a la cifra, en unos 13.000 el número de abortos en Inglaterra y Gales. Pero además, Tita, por cada aborto adicional, se produjo un nacimiento extra, entre ellos unos 800 concepciones más de chicas menores de 16 años. Irónicamente, los abortos y los embarazos elevan el riesgo de trombosis, los coágulos, sí, más que la píldora de tercera generación. Esto es cómo fue comunicado el totalmente dato estadístico. Pero ¿dónde está el problema de cómo fue comunicado? Es obvio que si hubiese podido evitar semejante pánico, si los datos, Tita, se hubiesen comunicado de forma más sencilla y clara de qué se trata y cómo se logra esto. Las pruebas en realidad indicaban lo siguiente, que alrededor de una de cada 7.000 mujeres que tomaban la píldora de segunda generación sufrieron trombosis ¿sí? Y este número aumentó a 2 de cada 7.000 en las mujeres que tomaban una píldora de tercera generación. Si vos considerás de 1 en 7.000 a 2 de 7.000, el incremento relativo es del 100%, porque 2 es el doble de 1. Pero si vos considerás en términos absolutos lo que ocurre, 1 de 7.000 contra 2 de 7.000 no es tan grave. 1 de 7.000 a 2 mujeres de 7.000 no es tan grave como decir que se incrementó el 100%. Claro. ¿No es cierto? Sí, totalmente. De ahí, es decir, y aquí viene lo interesante, que el riesgo absoluto creció una parte en 7.000, de 1 a 2 en 7.000. A pesar de que el riesgo relativo, que fue como fue informado, creció en un 100%. A la gente le decís el 100% y se vuelve loca. Y tiene razón. Claro. Si está acostumbrada a que el 100% es el doble. Ahora, el doble en 1 en 7.000 a 2 en 7.000 es una cosa distinta de que si estuviéramos hablando de 7.000 a 14.000 mujeres. Claro. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Exactamente. El riesgo absoluto. Formas de comunicación. Formas de comunicación. Así que esto, obviamente, esto no va para los médicos. Si no, agárrensela con Hertz. Esto va para todos. Médicos, docentes y, por supuesto, periodistas y comunicadores. Los riesgos absolutos, entonces, son en general, dice el autor, números pequeños, mientras que los correspondientes cambios en valor relativo, como expresaron en porcentaje esta noticia, tienden a parecer inmensos, grandes, sobre todo cuando la tasa basal es reducida. 1 en 7.000 no es tan alto como si fueran 200 en 7.000, o si hubiesen sido 320 en 1.000, como hablábamos recién. ¿Se entiende, no? Pasamos de 1 a 2. Ahora, tanto médicos como pacientes tienden a valorar los riesgos relativos mejor que los absolutos, sobre todo cuando se trata de datos que hablan de reducción de un riesgo. Entonces, por ejemplo, cuando la ventaja de un fármaco se expresa en forma de reducción del riesgo, ¿sí? Del riesgo, ahora reduce. El fármaco reduce el riesgo. El 91% de los médicos generalistas daneses le recomendó el fármaco a sus pacientes. Uh-huh. Ahora, cuando en cambio se hizo que la reducción del riesgo por uso de este fármaco, del riesgo de adquirir una enfermedad, estaba hecho en términos absolutos, solo el 63% se vio compelido a decirle, mira qué bien que funciona. Ahora es el mismo resultado, solo que está expresado de forma distinta. Y los médicos daneses, Dinamarca, los médicos daneses, no los médicos del tercer mundo, los médicos daneses no entienden la diferencia entre riesgo absoluto y riesgo relativo, que solo leyendo la cifra uno podría darse cuenta. Ahora, ¿qué ocurre acá? Que yo puedo pasar fácilmente a estimar desde un riesgo absoluto, calcular el porcentaje en un riesgo relativo. Pero cuando yo tengo un riesgo relativo, no puedo saber cuál es la cifra del absoluto. Te doy un ejemplo. Que algo aumentó 100% riesgo relativo. En realidad, ¿cuál era la tasa basal de riesgo? ¿3.500 en 7.000? ¿Que subió a 7.000 en 7.000? ¿O era 1 en 7.000 y subió a 2 en 7.000? Porque ambos son el 100%. Claro. Subir de 3.500 a 7.000 es el 100% y subir de 1 a 2 es el 100%. Entonces, ¿no sería conveniente hablar de términos en términos absolutos y no en términos relativos? ¿O al menos hablar en los dos términos? ¿Sí? ¿Tengo que estar redondeando? Me acaba de llegar un informe de nuestra productora que dice que sí. ¿Tengo que redondear? Tenemos la pausa de la radio pegada. Bueno, ¿sabes qué? Hagamos la pausa de y seguimos, la radio y seguimos. Bueno. Vamos. Comienzo de espacio publicitario. En Papelería Pepica, vení y hacé tus compras para el colegio y participás del sorteo de una bicicleta todoterreno. Y con tu compra mayor a 150 pesos durante marzo y abril, te hacemos el 15% de descuento. Papelería Pepica, te esperamos en Sarmiento y Juan WGS, frente a Plaza del Carmen, teléfono 4421-383. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en cero kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad, esta es su municipalidad. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 444-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente. Accede al plan de regularización tributaria hasta el 10 de abril. Mayor plazo de financiación. Menor interés. Importante descuento pago contado. No te olvides de tu pago. Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. Gobierno de la Provincia de San Luis. El Club de Buceo San Luis invita a todas las personas mayores de 16 años de ambos sexos a participar del primer curso de buceo deportivo 2012. Primera categoría de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Informes a los teléfonos 0266-4455032 y 266-4696-567. Las clases prácticas se realizan en pileta climatizada y las teóricas en el lugar de la inscripción. Los equipos los provee el Club de Buceo San Luis. Dale, animate y participa. En CompuSystems estamos pensando en tu futuro. Te capacitamos en operador superior de PC, diseñador gráfico publicitario, diseñador de páginas web, especialista en animación, armado y reparación de PC, electrónica de PC y hogar, dibujo técnico 2D y 3D. CompuSystems, Belgrano 880. Te inscribimos para el ciclo lectivo 2012 hasta el 15 de marzo, con importantes descuentos. CompuSystems, rumbo a sus 20 años. Fin de espacio publicitario. ¿Estoy al aire, querido? Bien, muy bien. Bueno, sigo brevemente los próximos 5 minutos. Termino con mi fuera de toda sección acerca del informe de los riesgos sobre enfermedades. ¿Sí? Estábamos hablando de la conveniencia entonces de hablar en términos de riesgos absolutos y no relativos. Esto es para que ustedes entiendan, para recordarles, es preferible que uno sepa cuál es el riesgo de una enfermedad, de contraer una enfermedad, en términos de 1 en tanto, 49 en tanto, 10 en tanto, 1 en 10.000, 1 en 7.000, 1 en 8.000, ¿sí? Y no necesariamente en el 50%, el 60%, porque el 60% podría ser 6 de 10, ¿sí? O podrían ser 600 de 1.000. Pero 600 es un número pero infernalmente grande en términos de riesgo. Este es muy grande, ¿sí? Qué terrible. Entonces es el 60%, en todos los casos podría ser el mismo porcentaje, pero nunca sé a partir de un porcentaje cuál es el riesgo absoluto, cómo se distribuye en la población, en términos de prevalencia, de incidencia en la población. Ahora, resulta ser que el otro tema preocupante es que la mayoría de los tests para cualquier tipo de enfermedad o de diagnóstico, normalmente suele tener un falso positivo. ¿Cómo es eso? Un falso positivo es, vos no tenés la enfermedad, vos no tenés el antígeno que dice que probablemente tengas cáncer, pero te da como que lo tenés. ¿Cómo hago entonces para saber si en realidad soy un verdadero positivo o un falso positivo. Los médicos a veces tienen muchos problemas en reconocer cómo hacer el cálculo de cuáles son las probabilidades reales de que el dato que se ha tomado conmigo sea, qué probabilidad tiene de que sea cierto, realmente un positivo verdadero o un falso positivo. ¿Se ve la uh-huh. problemática? Bueno, si yo te pregunto, ¿cuán confiable te pensás que es el test para VIH? 100%. 99,9%. Bueno, en realidad, respecto a lo que dije anteriormente, por ejemplo, con el cáncer de mama, a los médicos en diferentes encuestas y talleres que han hecho, este investigador y otros han encontrado con que tienen tremendas dificultades para poder reconocer cuál es la probabilidad de que una mujer tenga cáncer de mama, dado que ese test arroja tal porcentaje de falsos positivos. Claro. ¿No? Se les complica tremendamente. De hecho, casi el 70%, solo el 21% acertaba la respuesta correcta antes del curso. Después del taller, después del curso, ese valor se subió a 80%. Es decir, vale la pena de vez en cuando tomar un curso de estadística, no solo para leer los datos, sino para saber informar sobre los datos. Pensemos entonces en temas vinculados al SIDA, en el diagnóstico del SIDA. Esto resulta sumamente interesante. Yo me desayuné de la lectura. No, yo no lo podía entender cuando lo leían así hasta que vi un esquema muy interesante. Cuando vos tenés, por ejemplo, el pronóstico de infección, ¿no? Entonces supongamos que se hace una frecuencia natural, es uno toma 10.000 hombres y dice, encontré a uno con VIH. Hay 9.999 que no lo tienen entonces, ¿no es así? Uno con VIH... Luego, si yo le hago ese análisis, un análisis a esa persona, uno da positivo, ¿sí? Y cero da negativo. Ese quiere decir que tiene VIH. Es un verdadero positivo. Pero entre los 9.999 hay uno positivo de vuelta, el test da positivo, pero que antes no tenían, ¿eh? Porque la incidencia de uno en 10.000. Claro. Bueno, ese uno lo asumimos como que es verdadero. Lo tenemos. Sí. Pero entre los 9.999 aparece un positivo. Pero ese un positivo es un falso positivo. En realidad no tiene la enfermedad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de detección? La probabilidad de infección, perdón, por VIH, con un resultado como el que acabo de decir, con positivo en la prueba, es de 1 real sobre 2 positivos que me dieron. Uno es real en 2. Uno que es verdadero positivo y un falso positivo. Por lo tanto, ojo, no tiene ese 100% que vos dijiste. Podría aparecer en entre los 10.000 uno que da positivo pero no lo tiene. ¿Qué pasa si sos vos? La cantidad de casos de falsos positivos que han perdido trabajo, que se han contagiado otras enfermedades por inmunodepresión, por estrés, han perdido el trabajo, no han recuperado su salud durante años hasta que se hicieron un nuevo test. Y en el nuevo test aparece que en realidad era un falso positivo. La forma en que se informa entonces, no solo en que se comunica el trato con el paciente, sino la forma en que está escrita el dato, la forma en que se informa, si es en términos absolutos, relativos, ¿sí? Pesa sobre las decisiones que toman los pacientes, pesa sobre las decisiones que toma el sector médico público, pesa sobre las decisiones que toman los laboratorios, pesa en un sinnúmero de decisiones y tiene peso económico. Y con el tema del Chagas también pasan ese tipo de cuestiones. Personalmente, me ha sucedido, o sea, de 3 análisis que 2 te den positivo, bueno, y uno no, y ahí es como... Bueno, vamos a volver a hacer otro dentro de un año. Bueno, ¿y en ese año? Bueno, en ese año habría que ver, porque depende del tipo de enfermedad, pero... Y conozco personas que también... Los médicos saben, tienen que saber, tienen que aprender, si no lo supieran, si en la universidad no se los enseña, que se puede conocer la probabilidad de infección, aún con los falsos positivos, para eso se usan casualmente. Se puede usar el falso positivo. Entonces, en vez de verlo, voy a usar un término técnico, en verlo como probabilidades condicionales, ¿qué pasa si yo soy una probabilidad de 0,001 de tener SIDA, pero también de dar positivo, pero un 0,001 de que sea un falso positivo? No nos compliquemos con eso. 10.000, uno da positivo, esa persona se espera que uno sea positivo, y el otro, entre los otros 9.999, vuelve a aparecer un positivo, pero es un falso. Entonces, estamos en el 0,5, en el 50%, estamos en el 100%, como vos genuinamente pensabas, creías o sentías. Atención con cómo se informa, atención como ciudadanos. Claro, porque por la actitud de preguntar, ¿cuáles son mis riesgos? Sí, no, pero explíquemelo, no me lo explique el 50%. ¿Cuántas personas tienen esta enfermedad en 100.000 habitantes en Argentina, o en 10.000 o en 20.000? Ojo que no es lo mismo informar sobre 10.000, 5.000, 20.000. Ojo. Hay es otro que vos tema como ahí. Ciudadano por ahí preguntas, pero tenés esta respuesta de no pasa nada, quédate tranquilo. A seguir investigando. Y te volvés a tu casa porque tu médico no te da mayor información. Nada de enojarse con el médico. Uh-huh. Nada de enojarse con el médico. Acá lo que está ocurriendo, desconozco en San Luis, ¿no es cierto? Pero acá lo que está ocurriendo es que tenemos un problema en general, en donde el ciudadano no reclama cierta información y a veces, no todos, en el ambiente médico no se leen bien estos datos. Y en el sector del periodismo la comunicación suele ser preocupante. Así que al final la puntería, a consultar, ¿sí? Sí. Se puede consultar. Hay manuales. A estudiar. Hay manuales muy básicos. Sí. Hay estadística para periodística, para periodistas. Hay epidemiología y estadística para médicos. Y hay estadística para todos y todas también, ¿eh? Y como el tema me ocupa y me preocupa, cada tanto voy a traer un tema de estadística acá a la búsqueda para ir colaborando, contribuyendo con la cultura estadística. ¿Vamos a una pausa, sí? Sí, vamos a escuchar música también. Ah, vamos a escuchar música. Ah, sí. Y después el entrevistado. Nuestro entrevistado. Quería decir que el mensaje de texto de recién sobre aguante la Corte Suprema era de un varón. Bien. Aguante el muchacho. Bien. Adelante, campeón. Y de la desolación.

Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Mucho que no hacíamos la sección Basta, no es que no estuviéramos cansados y que pidiéramos a gritos que terminara algo que nos está poniendo los pelos de punta. Si uno se pone a pensar en lo complicado, en lo complejo de ciertos temas, y cuando uno dice complejo no es que quiere zafar, que quiere eludir la responsabilidad de abocarse a abordarlos, sino que se trata de un problema cuando algo es complejo y se lo pretende sobresimplificar o simplificar. Esta sensación tengo casi hasta el hartazgo con ciertos temas, ¿sí? uno de los temas tiene que ver con minería a cielo abierto, sí, minería a cielo abierto, no. Pero no porque la dicotomía en el tratamiento de temas me preocupe, porque creo que en la pugna, se resuelve ciertas cosas. La cuestión es cuando se intenta simplificar una problemática que es por demás compleja. Les hago escuchar un audio, ¿sí? Y después les digo lo que pienso al respecto. Puedo estar totalmente equivocado, pero los espero en la búsqueda, los espero en el teléfono. Me encantaría que opinaran sobre el tema. Escuchamos el audio. Imaginar el mundo sin minería es imaginar una casa sin techo ni paredes. Un enfermero sin ambulancia. Un científico sin computadora. Un casamiento sin anillos. Una silla de ruedas sin ruedas. Un alumno sin anteojos. Una fábrica sin electricidad. Porque sin minerales no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Entra en unmundodemineralescom.ar y descúbrilo. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. ¡Basta! Basta. Basta. El spot que acabo de escuchar, que acaban de escuchar, para mí, Tita, para mí, es un golpe bajo, sino es un insulto a la inteligencia del ciudadano promedio. Es la expresión acabada de lo que yo entiendo es un fenómeno de acción y reacción, bien a la tercera ley de Newton, en donde, por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, ¿no?, lo que obtenemos es otra que realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario. ¿Qué pretende neutralizar un spot como este? Tita, ¿se te ocurre? ¿Qué pretende hacer un spot como este? Decir lo obvio, comentar que es cierto que hace falta carbón en algunos casos, que no se movería una sola máquina si no tienen cobre adentro, que los cables que nos están rodeando tienen cobre y que el cobre hay que extraerlo de alguna manera. Eso es una obviedad. En este sentido, el no a la minería a cielo abierto se opone a esta fuerza que dice sí, sin minería para la industria, se cae la industria, sin cables, no hay radio. Y es una obviedad. Ambos planteos guardan verdades complejas, tramas de tipo política, económicas e ideológicas. Y podría dejarlo acá, no porque quiera eludir la responsabilidad de abordarlo, sino porque obviamente llevaría un poco más de tiempo. El tiempo que nos hemos tomado en entrevistar a ambas voces en este programa durante los últimos 10 años, desde ingeniero en minas hasta ambientalistas y miembros de ONG, la única intención de la Cámara de Empresas Mineras, de Empresarios Mineros, es dar un golpe bajo, este a mi criterio, a la ciudadanía. No informa. No es cierto que agrega información, no suma datos y tampoco explica. No se trata de un guión humorístico en donde uno normalmente intenta hacer llegar al remate por el absurdo. Es obvio que sin cobre no hay industria. A mí no me cabe la menor duda que sin cobre no hay industria. Ahora, esto deja incólume e inmaculados a los ambientalistas cuando exponen un genérico y difuso no a la mina a cielo abierto. No. Hay una responsabilidad en esto. Hay una responsabilidad del movimiento, hay una responsabilidad de ciudadanos que reclaman con justicia, porque así lo sienten, porque así lo entienden, cuando dicen no a la minería a cielo abierto. Pero yo entiendo que es un no genérico. Ahora, ¿hay que responder a ese no a la minería a cielo abierto con un spot como este? ¿Con el peso que tiene que lo diga la Cámara de Empresarios Mineros? Sobre todo después del discurso de la presidenta en la apertura de sesiones. Existe una centena de proyectos mineros en Argentina. La mayoría en manos de empresas que no son nacionales. Y no todos son a cielo abierto. No todos. Y además, un dato, no son todos auríferos. ¿De dónde proviene el no a la minería? El no a la minería proviene de una inquietud más global, más general, tal vez no del todo explicada, tal vez no del todo rigurosamente explicada por los ambientalistas. Tal vez en el fragor de la discusión se han perdido algunos de los detalles que hacen al fondo de la discusión. ¿Cuáles son? podemos empezar discutiendo algunas de las cuestiones que han ocupado la agenda. Si cianuro sí, si cianuro no. Si la minería libera particulado al ambiente que perjudica la salud de las personas que respiran esas partículas. Si consume más agua, 9 millones por día, 100 millones por segundo, no importa, la cifra que quieran. Si consume toda la energía de Hachaland, Algalá y Belén juntos, no importa, no diga que no sea importante. Podríamos estar discutiendo sobre este tema. ¿Cuál es la discusión de fondo que no ha quedado plasmada en este spot publicitario? Y tal vez no quedó de todo plasmado en el fragor de la lucha de pueblos enteros, ambientalistas y ONG. El problema es que la actual ley de minería dice, por ejemplo, que una empresa minera podría, con depósito fiscal por una prospección de tierra, fijar un precio hacia donde dice que hay un depósito de, por ejemplo, cobre, oro o lo que fuera. El pueblo de Andalgalá entero, por ejemplo, podría ser comprado mediante depósito fiscal por una empresa. La pregunta es, más allá de si usa cianuro o no usa cianuro, supongamos que ninguna use cianuro, ¿a nosotros nos parece realista, lógico, una ley de ese tipo? Esa es la pregunta, esa es la, para mí, la gran discusión que no se ha dado. Tenemos un sector entre Chile y Argentina que no le pertenece a nadie, por donde circulan libremente empresas con seguridad privada. No es raro. No es tan problemático como si cuántos litros de agua, cianuro sí o cianuro no. Durante el último mes me he cansado de escuchar programas de los mejores en radio y TV, en donde el periodista ha quedado atrapado entre el defensor de la minería sí y el defensor de la minería no, atascado en una serie de verdades a medias, en donde nunca se termina de completar la trama de tipo, primero ideológica, después política, social y económica, que ronda en torno a la minería, la explotación de minerales, la explotación y la ampliación de la frontera agrícola, el uso de agroquímicos, entre otras problemáticas que hace 5 años que no se discuten pero merecen atención en la Argentina. La sobresimplificación que se ha hecho de ambos lados en términos de la discusión me preocupa porque lleva a un deterioro de argumentos, lleva a un deterioro en términos de las posibles políticas que se podrían tomar. ¿Era la medida a tomar por parte de un Estado la de generar una OPEP de mineros luego de que había habido represión en 2 o 3 pueblos, o al menos había habido malestar en 2 o 3 pueblos? ¿Era esa la medida? No era lo que yo esperaba del Estado. ¿Había necesidad de hacerlo? ¿Es la discusión acerca de si Pascual Ama utiliza o no cianuro cuando una dice que no, pero una empresa nacional que explota, una empresa nacional del Estado que explota en esa misma sierra sí usa cianuro? ¿Esa es la discusión que tenemos que llevar adelante? ¿Es la discusión que hay que llevar adelante si a Hachal, al Valle del Hachal, no le lleva agua porque la minería absorbe el agua, o es porque hace 40 años que no tienen infraestructura de riego adecuada? ¿O la infraestructura de riego no se realizó porque se desviaron fondos hacia otras actividades y no se priorizaron las del riego? ¿Es posible contar con la información del Estado que alguna vez nos muestre la boleta, el medidor de agua de las mineras? ¿Contribuiría eso a solucionar el problema de que en realidad no hay control sobre lo que se hace en esos lugares? Esa es mi preocupación, ese es el problema de fondo, y no tanto si es que se contamina o no se contamina. Eso es parte de la discusión. Pero a ese sí y no, sí o no, ceros y unos permanente, es donde vamos a llevar, peor, dejar la discusión. ¿Qué espero yo de un Estado cuando un ciudadano le reclama algo? Que lo atienda. ¿Teme porque sus olivos se le caigan a pedazos porque se le contamina la tierra? Demuestre el Estado que no. Aún así, el pueblo se le levanta y dice, no queremos porque no ha contribuido en nada y se están... Entonces es un tema ideológico. Una comunidad le está diciendo que se le está yendo el dinero a otro lado y que no les queda nada a ellos. ¿Cuál es la razón de ser de una mina en ese caso? ¿Puede un país vivir con un proyecto minero menos para la extracción de cobre? ¿Lo sabemos eso? No. Yo quiero que el Estado me lo diga. Quiero que se planteen las cifras claramente. Necesito ver la información clarísima, que esté disponible, foro permanente sobre cuestiones ambientales en el país para evitar una discusión estéril sobre simplificada de ceros y unos, de blancos y negros, en donde es obvio que quien tiene más poder tiene las de ganar. Necesito ver un Estado que esté ocupado de llevar tranquilidad, no de preocupar. Cuando se habla de los gobiernos de que no vamos a movernos por una minoría, se cae en un desprecio notable y en una contradicción notable, porque de otras minorías sí se ocupa el gobierno nacional y provincial. Se cae en una tremenda contradicción. No puede ser que los dólares pesen tanto. ¿Es posible para un Estado reconvertir economías? ¿Se puede reconsiderar la posibilidad de reorientar la producción? ¿Se pueden eliminar los proyectos mineros? ¿Puede vivir Argentina? ¿Puede crecer? El litio, la explotación del litio no es tan acuciante en términos de contaminación. El primer problema que uno ve es que tiene que desplazar a 7 familias de pueblos originarios de un salar. ¿Qué va a pesar más? ¿Las 7 familias originarias o la posibilidad de obtener la mayor producción, al menos no producción de litio puro, porque en realidad se exporta el barro, según tengo entendido? Por ahora se está exportando el barro. Lo que pasa es que tenemos 7 familias afuera, 10, 15, 20, una. ¿Se ha discutido eso? ¿En qué foro? ¿Dónde? ¿Vale la pena? ¿Saben los ciudadanos quiénes son los sacrificables? Me parece que por ahí tiene que pasar la discusión. Estoy seguro que a quienes les aprieta el zapato chillan, y me parece natural que chille. Me parece que hay que ser comprensivo con la gente que reclama por sus derechos. Y cuando, si estuvieran equivocados, yo espero un Estado que se ponga no en maestro ciruela, pero sí en contenedor. Les tiene que salir a explicar, tiene que salir a bajar un poco la cabeza y reconocer que tal vez no sea siempre como el Estado dice. Tal vez no lo sea así. La sobresimplificación ha llevado, de un tema tan complejo como este, a mi entender, ha llevado a dejar la discusión en un momento, en la nada. En la nada. Se han agotado las partes de argumentar a favor y en contra. Y no han encontrado nada más que una tensa calma. El problema de fondo para mí sigue estando pendiente. ¿Vamos al cierre? ¿Pita? Wow. Me gustó mucho el basta de hoy, ¿eh? No me digas. Es hora de decir basta, es hora de tener respuestas. Porque preguntas hay miles. Respuestas, pocas. Vos escuchaste a Marcelo Giraud acá, primero o segundo programa. Es uno de los autores, coautores del libro. Está Luis Odicino acá con nosotros. Le estoy comentando a él. Es uno de los autores del libro 15 mitos y realidades sobre la minería. Yo entrevisté a una miembro de una ONG, de un miembro que vive en Famatina, que estaba en un corte protestando por la mina. Y él es una persona que está comprometida, pertenece a la Asamblea de Agua en Mendoza, es investigador, es docente en la universidad, y dijo: no todo lo que se dice de los movimientos ambientalistas es del todo cierto, los valores son exactos. Hay un problema de fondo, que es otro. En ese equilibrio inestable es que se mueve. Me parece que todos tenemos mucho que aprender del otro, ¿sí? De la resistencia de un pueblo. Por algo está quejándose, no pueden ser todas cuestiones infundadas, pero si las fueran, el Estado tiene que salir a responder. ¿Te animás a decir algo, Luis? El problema es difícil, pero me parece que, por ejemplo, desde el punto de las energías renovables, si uno quisiera ser un gran generador eólico, necesitas un imán de neodimio, es decir, de tierras raras. Y el neodimio se lo tenés que importar a China. O sacarlo de una mega minería. ¿Está bien? Necesitas una gran columna, una gran torre de acero. Hemos hablado sobre el neodimio acá. De eso, ¿no? Necesitas una pala para con fibra de vidrio y con todas las resinas y todo lo demás que tienen que salir del petróleo. Es decir, desde mi punto de vista, como vos muy bien dijiste, la cosa se está sobresimplificando entre buenos y malos. Cuando en realidad hay que, me parece a mí, hay que buscar el equilibrio en el cual debemos crecer, y cada vez que crecemos contaminamos de alguna manera, porque ahí en Mendoza han puesto 1 hectárea de paneles fotovoltaicos y esa hectárea no sirve para ninguna otra cosa productiva. Está tapado por poner el fotovoltaico. Uh-huh. No le podés poner nada. Es decir, contaminaste una hectárea. Entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, ponerla donde la hectárea esa no sea productiva. Y si vos necesitás producir fotovoltaico con tierras raras o cosas así, que esa mega minería, porque la idea es esa mega minería en la cual se privilegia la ganancia, tiene que ser de una forma mucho más racional, aunque sea más cara y que la sociedad esté dispuesto a compartir el esfuerzo. Entonces creo que por ahí viene la cosa, ¿no? ¿Tita? Bien. Sí, por ahí viene, y es un tema de costos también, como os decía, de que vale que nos muestren la boleta de cuánta agua se gasta para este tipo de procesos, por ejemplo, porque seguramente estaríamos todos en contra de que se gaste cierta cantidad en ese tipo de cosas. Podría ser, hoy en día uno... O estaría dibujada la boleta. A propósito de lo que dice Luis, uno se pone a investigar otros movimientos ambientalistas, y ahora hay movimientos ambientalistas que están en contra de las energías renovables, casualmente, por uno de los temas que menciona. La mayoría necesita de tierras raras, y en grandes cantidades, y esto requiere de emprendimiento. Una minería contaminante. Exactamente. Entonces, evidentemente la discusión es compleja. Claro que pasa por principios. Puede llegar a ser hasta principista. Claro, ¿por qué no? Mientras no reconozcamos que la discusión no es primariamente científica, es ideológica. Es qué quiero hacer, cómo pienso que construyo un país, qué quiero hacer de mi gente. Como gobernador, como intendente. Le han dado un sesgo exclusivamente económico. Exactamente. Y eso me parece que es muy perjudicial. Exactamente. Luego, esto es de la Cámara de Empresarios Mineros, todo mi respeto por los empresarios, pero no nos engañemos, los empresarios hacen dinero. Los empresarios hacen dinero. Ponen un negocio, porque además que les apasiona, porque ganan plata, viven de eso, y yo los entiendo. Yo vivo de otra manera, pero aún así entiendo. Un empresario quiere hacer dinero. Señores empresarios, quédense tranquilos. La industria, claro que necesita cobre. Está todo bien. No se va a parar la industria. Tampoco se va a parar por una mina menos. Pero bueno, ese dato, esa discusión, me parece que tiene que estar extendida, un poquito más amplia. ¿Te quedó algo sobre energía, explosiones solares que vos quieras? Un comentario más que tal vez sea alarmista, en el sentido de que estas tormentas solares no producen una mayor cantidad de radiación sobre la Tierra, apenas el 0,1%, sí. Y eso en general no modifica el clima, uh-huh. No tiene ningún efecto sobre la vida cotidiana de las personas en lo que se refiere al caminar por la calle, uh-huh. Y todo lo demás. Digamos que no haya una alarma en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos vamos. Así es. Estamos otra vez muy sobre la hora. Voy a sacrificar la parte de humor. No sé si estoy inclusive. La semana pasada también quedó pendiente. Y sí, es que nos extendimos. Dame 3 horas y te haré un programa, y dame 4 y también. Basta de pedirle horas a la Hicimos radio. Gracias, Luis. Gracias por haber venido. Hicimos el programa del día de hoy. Tita Sarandón, Antonio Mangione, quien les está hablando. Manuel Fernández y Vanina Brito en la producción. Manuel Fernández en la puesta en el aire. Vanina Brito, sí, en la producción. Nos despedimos hasta el próximo programa, en 7 días nomás, para hacer otras 2 horas de la búsqueda. Los dejamos con del disco Fan de Rubén Rada, Pensar en Nada. Chau. Mientras las ventanillas cobran, uno solo es la que paga. ¿Cómo piensa la gente? A veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizás en la soledad haya dolor de pensar, o dolor de pensar. se viven peleando por ese maldito ascenso. La puerta de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande, cada vez más peligrosa. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se viene de un avión? Que se hace en la soledad, vaya dolor de pensar. Con dolor de pensar en nada, en nada, en nada, en nada, en nada. Seguí en FM Ciudad.